que pasa en la esquina. Acumulan sus riquezas para sobrevivir. Traiciones los rodean, las veo desde aquí. Sus risas intangibles se empeñan en mentir. Parecen esas fieras que se matan entre sí. Todo por una teca, por eso aprendí que el valor humano no pasa por ahí. Debe salir intacto.